life forever you reign, redeeming love that you gave. So I could know you, know you, you reign, God forever you reign, redeeming love. Síguenos en Twitter como @FMSobrenatural y en Facebook como Sobrenatural FM y mantente al día de lo mejor de nuestra señal. Bienvenidos una vez más a Vidas Impactadas. Mi nombre es Iván Darío Ferrucho. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, en el país de Colombia. Bendiciones para todos y para todas. Audiencia y oyentes de Colombia, Venezuela, Chile, México, Ecuador, Estados Unidos, España, Honduras, República Dominicana, Corea del Sur. Bienvenidos todos a este programa que tiene una palabra de bendición para ti. En esas ciudades donde nos escuchan, se pueden comunicar a través de Facebook e Instagram, @SobrenaturalFM, en Twitter, a través de @FMSobrenatural. Pueden ingresar a la página www.sobrenaturalestereo.com, pueden escuchar a través de, o pueden enviar mensajes de texto al 041-251-37274 para la gente que está en Venezuela, o al 042-696-05058. Queremos saber de ti y saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Hoy queremos que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Y quiero que el tema de hoy sea para todos, porque es un tema que va a bendecir nuestras vidas. Ese tema se llama Esforzado y Valiente. Y quiero que hoy hablemos de un personaje que tal vez algunos conocemos y otros ni siquiera lo hemos escuchado, y el tema tiene que ver con Gedeón. Pero vamos a escuchar esta canción que nos va a llevar a pensar un poquito en lo que Gedeón tuvo en relación con Dios. Esta canción se llama Por Conocerte de Rojo. Quisiéramos terminar esta noche Quisiéramos terminar esta noche declarando algo que es el centro de todo lo que hacemos. Te invitamos a que sea también el centro de todo lo que eres y haces. Porque sabes, no existe, no hay una mejor manera de invertir nuestra vida que pasando cada segundo con cada fibra, con cada célula de tu vida, amando, sirviendo y adorando a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cantemos esto. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Vamos a cantar una vez más con todas tus fuerzas. Todo lo que yo soy, todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Levanta tus manos y dile: por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, con el corazón. Por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, conocerte, mi Jesús, a ti, conocerte, mi Jesús, a ti. Levanta tus dos manos ahora conmigo al cielo, bien alto. Levanta tu mirada también y dile esto a Jesús: Jesucristo, mi vida es tuya hoy, y lo será mañana, y lo será la semana que entra, y lo va a ser todo el año, y seré tuyo todo el año, pero toda mi vida también. Tú serás el centro de mi vida por siempre, Jesús. Mi vida es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Le entreguemos esta noche y este programa a nuestro amado Dios. Hagamos una oración y permitamos que Dios hable hoy a nuestro corazón a través de Gedeón, a través de lo que Dios hizo en la vida de Gedeón y cómo Dios impactó la vida de él. Amado Dios, te damos gracias por este día tan especial y maravilloso que pasó. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de haber tenido vida. Muchas gracias por tu presencia con nosotros. Muchas gracias por la presencia tuya en cada uno de nuestro actuar, de nuestro vivir. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración a ti. Queremos, Padre Santo, que tú hoy, a través de este programa y a través de Vidas Impactadas, hables a nuestros corazones. Queremos que tu presencia fluya como nunca antes y que donde haya necesidad, tú vengas a suplir, Señor, esa necesidad que hay. Donde hay dolor, donde hay tristeza, vengas tú a traer gozo y alegría. Donde hay incertidumbre, Señor, tú vengas a traer claridad. Padre precioso, que vengas a traer la luz que se necesita en medio de la oscuridad. Dios de los ejércitos, solamente tú tienes el control de todo. Y así como Rojo cantaba, Señor, queremos decirte que anhelamos conocerte mucho más. Y queremos que a través de Gedeón nos permitas acercarnos un poco más a tu presencia. Porque realmente queremos que nuestras vidas sean impactadas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que, si usted tiene una Biblia cerca, si usted tiene la posibilidad de leerla a través de su celular en físico, si usted no va conduciendo y puede en este momento disponer su vida para escuchar esta corta palabra y esta reflexión, lo invito a que lo haga de la mejor manera. Y quiero que leamos en la Biblia, en el capítulo 6 de Jueces, donde Dios habla y cuenta quién era Gedeón. En el versículo 6:11, dice la Biblia de la siguiente manera: después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiezer. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. Verso 12. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo: que el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón dijo: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. Verso 14. El Señor miró a Gedeón y le dijo: usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que lo salves. Y Gedeón respondió: perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. El Señor le dijo: pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Verso 17. Respondió Gedeón: si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres quien ha hablado conmigo. Te ruego que me esperes aquí y que no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla frente a ti. El Señor le respondió: esperaré aquí hasta que regreses. Entonces Gedeón entró a la casa y preparó un cordero en agua hirviendo. También preparó pan sin levadura con 20 kilos de harina. Luego puso la carne en una canasta y echó el caldo en una olla. Gedeón sacó toda esa comida y se la presentó bajo el roble. El ángel de Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura encima de esa roca y derrama el caldo. Gedeón hizo lo que se le ordenó. El ángel del Señor tenía un bastón y tocó la carne y el pan con su punta. Enseguida salió fuego de la roca. La carne y el pan se quemaron por completo y el ángel del Señor desapareció. Entonces Gedeón entendió que había estado hablando con el ángel del Señor y gritó muy fuerte: Señor Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: cálmate, no tengas miedo, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor en ese preciso lugar. Gedeón llamó al altar: el Señor es la paz. Ese altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofra, que es donde vive la familia de Abiezer. Padre Santo, eterno y glorioso Dios, queremos que esta palabra se penetre en nuestro corazón y que tú nos hables de una manera sobrenatural, pues estamos en vidas impactadas y lo que yo quiero es que mi vida sea impactada por ti. Pero usted se preguntará, si nunca había escuchado esta historia, si no la había leído, y aunque la ha leído, tal vez no sepa quién era Gedeón. Gedeón era un hebreo. Gedeón significa, o su traducción del nombre Gedeón significa destructor o guerrero poderoso. ¿Gedeón quién fue? Fue un juez y guerrero del antiguo Israel. Fue el quinto de los jueces del pueblo judío y es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas. Gedeón, hijo de Joás de la tribu de Manasés. Los datos que conocemos de su historia se encuentran relatados en el libro de los jueces, en el capítulo 6 al 8. Pero Gedeón tenía características que cada uno de los jóvenes que estamos hoy escuchando Vidas Impactadas por Sobrenatural FM necesitamos tener. Dios se acerca a Gedeón, así como Dios se está acercando a tu vida. Tal vez hoy, tal vez fue ayer, tal vez fue hace un año, tal vez fue hace 2 años, 3 años, 5 años. Dios siempre se va a acercar a nosotros. Dios ve en nosotros cosas que solamente Él puede ver y que Él puede formar y cambiar en nosotros. Y muchas veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo. Dios amolda nuestro carácter al carácter de Dios. Sin embargo, el temperamento es algo que llevamos consigo cada uno de nosotros. Por eso, en cada una de nuestras oraciones debemos pedirle a Dios que Él nos amolde el carácter y nos amolde al carácter de Dios. Dios se encarga de quitar las cosas que no van acorde a la voluntad de Él. Como cristianos, como hijos de Dios, podemos poseer muchas, pero muchísimas cualidades. Cualidades, talentos, virtudes, y un sinnúmero de cosas. Pero una pequeña cosa puede echarnos a perder el testimonio. Hay algo que nosotros siempre tenemos que conservar, y es la humildad. Llegar a la cima no cuesta. Todos lo pueden lograr. Lo que cuesta es mantenerse en la cima sin cambiar. Este tema en el día de hoy pues tiene que ver con esas características que Gedeón tenía. Y eran cualidades que nosotros necesitamos tomar y adoptar en el día de hoy para ser verdaderos hijos de Dios. Esas cualidades que van a hacer que nosotros ayudemos a transformar a otros. Y una de esas cualidades que Gedeón tenía y que ya la mencioné, pues es la humildad, ¿no? Y vamos a Jueces 6:15. Ahí ustedes, si tienen su Biblia, pueden buscarlo. Yo estaba leyendo una versión que es la palabra de Dios para todos. Y dice, y Gedeón respondió, perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés. Y yo soy el más joven de todos. ¿Sabes una cosa, amigo joven? Amigo que estás ahí escuchándonos por primera, segunda vez, tercera vez, que solamente tú escuchaste esta emisora por casualidad, o que ingresaste a la aplicación por casualidad, o porque alguien te dijo, porque alguien te recomendó. Y tal vez tú te preguntas, pero es que yo no tengo las cualidades del super líder, no tengo las cualidades del super cristiano, porque soy imperfecto, porque así como Gedeón lo dijo, yo soy el más joven de todos, yo no sirvo para nada, pero mira, Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo grande y lo elevado de la tierra. Y de lo más bajo, Dios puede levantar al hombre, y lo hace, lo hizo con Gedeón, lo hace hoy y lo hará mañana contigo. Pero solamente depende de ti, de tu corazón, disponerse a eso. Porque Dios levanta a aquellos que para el resto no sirve. Pues de esos Dios forma grandes cosas y maravillosas. Pablo, como ya habíamos hablado en un programa anterior, dijo que él tenía todo por basura. Todo lo que poseía para poder seguir a Jesús. Pablo no era cualquier cosa ni cualquier persona. Era uno de los mejores hombres preparados en aquel tiempo en muchas áreas de su vida, pero prefirió ser menospreciado y dejar los títulos y su grandeza de lado solo por seguir a Jesús. Nosotros debemos tener y sentirnos con los pies sobre la tierra. Debemos tener y tener claro, y debemos reconocer que Dios es grande y que nosotros no somos nada. De esa manera Dios se glorificará en nosotros. Cuando nosotros reconocemos esa debilidad que hay en nosotros, esa inutilidad humana, porque nosotros sin Dios no somos nada. En ese momento Dios se glorificará en nosotros, en nuestra vida, y aún en medio de esas debilidades. Entonces, esa primera característica que Gedeón tenía era humildad, porque él reconocía que solo no era capaz. Gedeón tenía otra cualidad, y es que era precavido. En el verso 17 dice, respondió Gedeón: si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres quien ha hablado conmigo. El ser precavido es importante, porque no estamos exonerados de fracasar en la vida. Pero nosotros debemos estar seguros de que el que está a nuestro lado es 100% Dios, y que Él nos está respaldando en todas y cada una de las cosas que nosotros hacemos. Porque si nosotros emprendemos cosas cuando Dios no respalda, pues sencillamente fracasamos. Y nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, y debemos contar con su apoyo para realmente no fracasar. Escuché a alguien hablar que decía: tú puedes tener el respaldo de Dios, pero no tienes su aprobación. Tú puedes hacer muchas cosas para Dios, y tú puedes, no sé, ministrar su palabra, cantar, escuchar, orar por otras personas y otras personas ser sanas, porque Dios respalda su palabra, respalda lo que se hace en el nombre de Él. Pero tal vez Él no aprueba tu comportamiento, tal vez Él no aprueba que no eres leal ni sincero con las demás personas, que no eres íntegro. Y veamos cómo Gedeón era precavido, pero mantenía estas características y buscaba siempre hacer la voluntad de Dios. Muchos se mueven por emoción, porque no son precavidos. Sienten algo en su corazón y dicen: yo voy a hacer tal cosa porque siento, pero no consultan a Dios lo que Dios quiere realmente hacer. Y de seguro, si no se consulta a Dios, pues habrá un desastre ahí. Por eso tenemos que asegurarnos día a día que, así como Gedeón se aseguró que el que le estaba diciendo era Dios, así nosotros debemos asegurarnos que cuando vamos a emprender algo es porque Dios nos lo ha permitido hacer. Entonces, pues esas dos características de Gedeón, yo quiero que te pongan a pensar un poco más, porque realmente Gedeón tenía la presencia de Dios. El mismo Dios lo buscó, el mismo Dios vino a buscar a este joven, a este muchacho, que pues como dice el verso 15, dice que era el más joven de todos. Tú estás siendo buscado por Dios, y esta palabra es para que tú empieces a cambiar y a pensar diferente. Déjate impactar por Jesucristo. Y escuchemos esta canción de Alex Campos, que dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo. Siempre. fiel. Si aún las aves tienen seguro abrigo en él. Por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz. Y él cuida de las aves, cuidará también de mí. Por eso yo canto. Cuidará también de mí. Señor, gracias por cuidar de nosotros en todo tiempo. Gracias por ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro socorro, nuestro aliento, Jesús. Si no fuera por ti, no estaríamos, Señor, en este lugar. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra oigo al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y toda su sin limitar. Por eso yo canto alegre, porque yo soy feliz. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de ti. Nosotros. Qué bendición poder decirle a Dios que no podemos estar tristes por nada, que Él tiene el control absolutamente de todo. Y en este tema que seguimos compartiendo con ustedes, donde dice que esforzado y valiente. Dios te dice a ti que tú eres un esforzado y valiente. Gedeón era un joven esforzado y valiente que tenía humildad, que era precavido, pero más que eso, era un hombre espiritual. Jueces 6:24 dice: entonces Gedeón construyó un altar para el Señor. En ese preciso lugar Gedeón llamó al altar: el Señor es la paz. Este altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofra, que es donde vive la familia de Abiezer. Era un hombre que adoraba a Dios y lo ponía a él en primer lugar. Dios primero antes que todas las cosas. En otras palabras, él tenía comunión con Dios. La vida cristiana es espiritual y debemos nosotros y cada uno de los jóvenes tener eso en cuenta. Cuando tú vas a la iglesia, vas es a adorar, vas es a alabar, vas es a exaltar a Jesucristo. Vas a entregarle tu corazón y te vas a rendir allí. Cuando tú vas a la iglesia, es a adorar la presencia de Él. Pero muchos jóvenes van es a la iglesia a recibir y a recibir, entre comillas, muchas cosas. Pero tú, ¿cómo vas a la iglesia? ¿Realmente te dispones cuando llegas a la iglesia a adorar a Dios? ¿O cómo tú adoras y le sirves a Dios? Gedeón era honesto, era transparente, él tenía una vida cristiana donde ponía en primer lugar a Dios. Y cuando uno tiene a Dios en primer lugar, Dios mismo se encarga a uno de enseñarle cómo es esa adoración, cómo es esa comunión con Él. Él nos lleva a tener una relación íntima con Él, nos presta y nos permite ver cómo a través de su palabra Él nos puede enseñar cosas nuevas que nosotros no conocemos. Gedeón edificó un altar para Dios. ¿Para qué estamos edificando nosotros? ¿Nosotros estamos haciendo cosas para Dios o simplemente estamos alimentando nuestro orgullo personal? La paz es tipo de la comunión. En Dios hay tranquilidad para el corazón cansado y dolido del hombre. Aún en medio de las tribulaciones, dificultades y problemas y decepciones de la vida, siempre debe estar presente Dios. La prueba de nuestra vida tiene solución, pues dice la Biblia que juntamente con la tentación también Dios dará la salida. Cuando nosotros lleguemos a ser espirituales y tengamos comunión con Dios, vamos a experimentar una paz en nuestro interior que sobrepasa todo entendimiento. Entonces vemos cómo Gedeón era un hombre espiritual. Vemos también cómo Jesús, hablando acá de Gedeón, Gedeón era obediente. Era obediente. En el verso 27 dice que Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Dios lo enviaba a que fuera a pelear contra los madianitas, pero él no lo hizo en sus propias fuerzas o en su sabiduría, sino fue obediente a las instrucciones de Dios. Dios le ordenó que derribara a los ídolos de su casa y él, sin tardarse, al caer la noche cumplió la voluntad de Dios. Los ídolos que su padre tenía. Obedecer la voluntad de Dios traerá abundantes bendiciones, pero también acarreará oposición del enemigo. Dios habla de muchas maneras para que nosotros podamos entender sus palabras. Y la obediencia debe y es necesario en muchísimo de nuestras vidas. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, debemos estar tranquilos, porque cuando Dios nos ordena hacer algo, la victoria para esas dificultades viene. Dios tiene absolutamente el control de todo. La voluntad perfecta de Dios trae paz y seguridad a la vida de las personas que están viviendo en el tiempo de Dios. Y los que esperan en Jehová recibirán fuerzas en Dios. Ahora nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y no sé tú qué estás esperando, joven. Tal vez Dios te ha dicho que tienes que obedecer, que dejar ciertas manías, que dejar ciertos vicios, que dejar ciertas amistades. Y solamente Dios es el que te puede hablar y es el que te puede decir qué debes hacer y cómo debes hacerlo. Tal vez ha hablado a tu corazón ahí en sueños, tal vez te ha dicho a través de la Biblia qué tienes que hacer. Y tú has dicho, no, eso es mi imaginación o son pensamientos míos. Pero Dios realmente lo que quiere es cambiarte totalmente. Lo que Dios quiere es cambiar tu antigua manera de vivir y quiere hacer de ti una nueva persona. Tal vez tus sueños es ir a predicar a otros lugares. Tal vez tus sueños es ir a llevar alimento a otras personas que lo necesitan. Tal vez tu sueño es ayudar a los niños que están en la calle, a los jóvenes que están en la drogadicción. Tal vez tú tienes amigos y tú conociste a Jesucristo un día y le dijiste, Dios, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi ser, yo te entrego todo lo que soy y quiero que a partir de hoy tú me empieces a ayudar. Tal vez tú se lo dijiste un día a Jesús, pero de repente vino una prueba a tu vida, vino la tentación, de repente tú caíste, de repente no superaste la prueba, pero eso, ¿sabes? No importa, joven. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo está dispuesto a perdonarte. Y Él nos dice a nosotros, o uno de sus apóstoles un día le preguntó a Jesús, oye Jesús, ¿y hasta cuántas veces nosotros tenemos que perdonar? ¿Y sabes qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Es decir, nosotros, así como Él dice que nosotros debemos hacerlo, Él también está interesado, Él está interesado en perdonarnos. Jesucristo está con los brazos abiertos para que nosotros volvamos a Él y que aunque nosotros le hayamos fallado, si nos arrepentimos y cambiamos nuestro destino, cambiamos nuestro rumbo, cambiamos nuestra manera de actuar y de vivir y hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de ayudarnos a entender y a comprender y nos permite acercarnos a su propósito. Pero solamente depende de que nosotros lo hagamos. Gedeón quería hacer la voluntad de Dios. Y él estaba, esta es otra característica, él estaba bajo la inspiración de Dios, la inspiración divina. Cuando hacemos las cosas bajo esa inspiración de Dios, bajo esa inspiración divina, podremos ayudar y animar a otros. Hoy la iglesia, como lo he dicho durante este y varios programas, hoy la iglesia, lo que le falta es la inspiración de Dios, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando está esa presencia de Dios, la presencia de Dios nos hace orar, nos hace adorar, nos hace alabar, nos hace predicar y nos hace vivir una vida cristiana que le agrada a Él. Y por ello es tan importante vivir bajo esa inspiración de Dios. ¿Tú qué estás esperando? ¿Tú que me estás escuchando en esta hora, que estás en Venezuela? Y tú dices, no, pero es que yo no tengo las capacidades, yo soy demasiado joven, yo tengo muchas dificultades económicas, tal vez yo no sé hablar, tal vez yo no sé cómo decirle a Dios que me ayude, que me provea. Yo lo que te quiero decir en esta hora es que le digas a Dios, Dios, yo quiero contar contigo siempre y quiero que tú cuentes conmigo, porque si tú cuentas conmigo sé que iré a muchos lugares. Sé que te podré servir, sé que te podré amar. Tendré una comunión contigo que sobrepasará todo entendimiento. Seré obediente a tu palabra. Seré diligente como lo fue Gedeón. Seré espiritual, te buscaré en la manera o en la medida que yo pueda. Seré precavido. Y entre más arriba tú me pongas, Dios, mantendré mi humildad. Dios está interesado en bendecirnos, pero está interesado en que nosotros compartamos la eternidad con Él. Digámosle como Marcos Witt le dice en esta canción, renuévame, porque realmente eso es lo que necesitamos, ser renovados por Dios. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Thank you. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí Natural FM está más cerca de ti. Síguenos en Twitter como @FM Sobrenatural y en Facebook como Sobrenatural FM y mantente al día de lo mejor de nuestra señal. También te puedes comunicar al 041-251-37274 en Venezuela o al 042-696-05058 a través de mensajes de texto y darnos a conocer lo que Dios está haciendo en tu vida. Qué privilegio tan grande el que Dios nos dio de compartir una vez más su palabra. Sabemos que Dios está haciendo grandes cosas, yo lo creo, y sé que Dios está impactando vidas. Este programa tiene como propósito llevar una palabra fresca a la juventud de Iberoamérica, y no de solo Iberoamérica, de todo el mundo, sabiendo que Dios puede glorificarse en cualquier rincón del mundo. Y tú puedes contactarme a través de @vidasimpactadasfm en Facebook. Si necesitas consejería, si necesitas mensajes, si necesitas predicaciones, si necesitas que podamos ir a compartir al lugar donde tú estás este mensaje de vida y ministrar la palabra de Dios, estaremos encantados de hacerlo. Mi nombre es Iván Darío Ferrucho, también me encuentras en Facebook. Si tienes invitaciones por hacer, con muchísimo gusto. Qué bendición de Dios poderlo hacer y poderlo llevar a cabo. Saber que nosotros estamos dentro del plan de Dios. Y que en el plan de Dios, así como Gedeón, que simplemente él obedecía a su padre, pero que tenía un corazón íntegro para con Dios. Así, Dios está interesado en hacer algo contigo y conmigo. Entonces, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los siga prosperando y Dios los siga ayudando en todo lo que ustedes hagan y emprendan. Porque Vidas Impactadas está para ser un refresco para tu alma. El único que puede transformar tu vida realmente es Jesucristo. Claro, si tú se lo permites.